Muy buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Volvemos a reencontrarnos con ustedes en esto que es Tiempo Nacional Online. Nos puede escuchar por www.reconquista.com y nos puede escuchar también por la página de Facebook de Rubén Giovannini. Ahí ya estamos en contacto con todos ustedes. Vamos a comenzar este programa día lunes, lunes 10 de septiembre del año 2018. Día del barrio de Montserrat. Hoy es el día de la cultura mapuche. Esto es por la muerte de Aimé Paine. Día del trabajador lácteo, es el día del terapista ocupacional y es el día mundial para la prevención del suicidio. Muy bien, arrancamos este programa. Vamos a dar alguna efeméride del día de hoy, así comenzamos ya aclarando. Hoy es un día del aniversario del nacimiento de Hernando Arias de Saavedra, que lo conocemos como Hernandaria, que nació en Asunción. Fue un conquistador, un colonizador, un explorador y un burócrata rioplatense paraguayo, con la notable particularidad de haber sido el primer criollo nacido en América que ocupa el puesto de gobernante de una región colonial. Él fue gobernador de Asunción a mediados de 1592 hasta 1594, siendo también en 1593 gobernador interino rioplatense paraguayo, luego de un interregno de 2 años, y desde 1596 ocuparía sucesivamente el cargo titular de gobernador del Río de la Plata y del Paraguay. Fue fundador y primer alcalde de la ciudad de Concepción del Bermejo, en la región del Chaco Austral, también primer teniente de gobernador de Corrientes en 1588, y fue titular de la tenencia del gobierno de Santa Fe entre 1594 hasta 1596. Recordamos hoy el nacimiento de Hernando Arias de Saavedra, conocido por nosotros como Hernandarias. También tenemos un aniversario, un día como hoy, un 10 de septiembre, pero de 1814. Por decreto del director supremo Gervasio Antonio de Posada se crean las provincias de la Mesopotamia, las provincias de Entre Ríos, la provincia de Misiones y la provincia de Corrientes. En 1833, un 10 de septiembre, muere en San José de Flores, en Buenos Aires, Juan José Paso, doctor en leyes, político de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que promovió la Revolución de Mayo y argumentó jurídicamente a favor de los patriotas durante el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. Fue secretario también de la primera Junta de Gobierno, miembro del primer y segundo triunvirato, fue diputado por el Congreso de Tucumán, que declaró la independencia argentina en 1816, y redactor de la Constitución Argentina de 1819 y de la Constitución de 1826. Había nacido un 2 de junio de 1758. Así que también recordamos el paso, precisamente por la política argentina, de Juan José Paso. Exactamente. Hoy cumpliría 107 años nuestra amiga, la inefable Nelly Omar, Nilda Elvira Batuone, que era como se llamaba, y a ella le gustaba que le dijeran la cantora nacional, y le molestaba un poco cuando le decían la Gardel con pollera. Fue una cantante, fue actriz, fue compositora de tango y folclore, y también desarrolló una breve carrera cinematográfica en películas como Canto de Amor, como Melodías de América y como Mi Vida por la Tuya. Mantuvo una relación sentimental, así dicen, con el compositor Homero Manzi. Adscribió al peronismo, fue prohibida y perseguida por ello. Murió en Buenos Aires el 20 de diciembre de 2013. Así que hoy recordamos, y cuando tengamos cuando hagamos un parate y pongamos un tema musical, seguramente nos cantará alguna canción Nelly Omar. Bueno, también usted, un gran profesor, un filósofo, un escritor, nacía un día como hoy, tampoco nos tenemos con nosotros, que es Nicolás Casullo. Nos acordamos de él. Hoy también muere en las afueras de La Plata, aparentemente secuestrado, el dirigente estudiantil de la Unión Cívica Radical, Sergio Karakachov, un 10 de septiembre. Hoy es el aniversario del fallecimiento de Pinedo, aquel abogado, político, estudiador y parlamentario que fue ministro de Hacienda argentino y que estuvo involucrado en la creación del Banco Central y también en el pacto Roca-Runciman. Provenía del socialismo, pero trabajó para la concordancia en aquella década infame. Y creo que es el abuelo del actual Federico Pinedo, que hoy tenemos como senador de la Nación. Lindo nene. Vamos a ver algún otro aniversario. No ninguno para destacar. Sí, nos vamos a condolear por la pérdida hoy del humorista gráfico, el escritor, el guionista, que fue Carlos Garaycochea, que falleció en el día de hoy, lamentablemente, a los 90 años. Muy bien. Rubén, vamos a arrancar diciendo primero que hoy vas a participar de un programa de televisión. Así que lo vamos a ir repitiendo a lo largo del programa, pero así la gente ya está preparada. Hoy a las 9 de la noche hay un programa donde vas a participar en Crónica TV. Sí, así es. A las 9 y cuarto de la noche voy a estar en Crónica TV. Me llamaron hoy por el tema que ahora vamos a tocar, ¿no? Es ese anuncio que ha hecho en el día de hoy. Sí, en el día de ayer, creo que fue lo de... Sí, lo publicaron viernes, tiraron algo así, se publicó. De los 140. Como que podría pasar, hoy ya pasó. Así que bueno. De los 140.000 jubilados que... Sí, ahí dice que hay 140.000 jubilados que se les suspenderá un aumento. El aumento que era el de la... Ese era el aumento que le dieron... sin por que ellos lo pidieran. Por la reparación histórica. Por la reparación histórica. ¿Cuál fue la maniobra? Vamos a explicar, porque esto yo siempre lo consideré una trampa y lo sigo considerando. Y hoy lo voy a explicar con lujo de detalle y documentación, cuando esté en TV. Esto fue una patraña del gobierno, primero porque lo que está buscando es licuar la deuda que tiene con los jubilados. Ese es el objetivo. ¿Y cómo va a licuar la deuda? Porque ellos te agarran y te dicen, vamos a suponer que hay jubilados que tienen juicio, hay que separar. Hay jubilados que tienen juicio y jubilados que no lo tienen. ¿Por qué largan esto de la reparación histórica? Porque la justicia está colapsada por una gran cantidad de juicios que jubilados, inteligentemente, salieron a defender su derecho y hicieron juicio. La Corte sacó un fallo llamado Badaro que le reconoce el derecho constitucional de la movilidad en los saberes jubilatorios. Por supuesto que los saberes jubilatorios tienen una garantía constitucional en el artículo 14 bis que hace que eso le garantice al jubilado una proporcionalidad razonable entre lo que debería estar ganando como jubilado y lo que gana el trabajador y lo que él debería estar ganando como jubilado. Ahora, ¿qué pasa? Esta garantía constitucional el ANSES no la cumple y por eso se remite el juicio. Ante la situación de colapso porque también está la perversidad de los jueces de la Suprema Corte, que lo podían haber arreglado de un plumazo cuando sacaron Badaro, el fallo Badaro, y yo tenía que haberlo hecho extensivo a todos los jubilados que reclaman lo mismo. Como no lo hacen extensivo, en el tiempo muchos jubilados van muriendo y no logran la justicia que debería tutelarle la Corte Suprema de Justicia o la justicia argentina, porque son derechos constitucionales que el jubilado tiene para percibir mucho más de lo que está percibiendo. Ahora, ¿qué pasa? Inventaron esta fórmula donde ellos le dan lo que ellos dicen para que no haga juicio, en el caso del que no tiene juicio. Ellos dicen, con usted tenemos una deuda, le vamos a pagar en tanto tiempo. Le aumentan el haber mensual y después el retroactivo se lo pagan en tres años, la mitad al firmar el acuerdo y la otra mitad lo va a cobrar a 3 años en cuotas trimestrales. Esa es una forma de licuar la deuda que tienen, porque cuando termine de cobrar la deuda va a cobrar chironas, porque los intereses que le aplican nada que ver con la devalorización de la moneda que se está registrando. Eso es un punto. Eso también es para los que no hicieron juicio, a los cuales le aconsejo agarre, porque ya según la edad que tengan, comenzar con el juicio sería medio dificultoso. Aunque ya pueden comenzar con ese juicio y con el otro juicio que debería hacerse, por la nueva ley que le hicieron tener alcance retroactiva, y tienen ya desde diciembre ahora, desde el último aumento, ahora el 14% de diferencia que deberían haberlo aumentado y no le aumentaron por hacer alcance retroactivo de la ley y comerle los últimos 3 meses de enero a marzo, que son los meses que tenía el alcance de la otra ley para cobrar, para calcularle los 6 meses. Es decir, le calcularon de enero a marzo y le comieron de septiembre a diciembre, que fueron altos los índices de inflación. Como ahora la ley tiene cada 3 meses, la otra decía cada 6 meses, entonces en lugar de aplicarle la más favorable al jubilado, que le aplicaron la nueva ley dándole un alcance retroactivo, cosa que es inconstitucional y viola los pactos internacionales sobre derechos humanos. Y después, ¿qué pasa con esto? Al que tiene juicio, le ofrecen arreglar cuando él está demandando a la justicia. Ahora, la mayoría de los jubilados que tienen juicio han esperado tanto y dicen, no, yo no quiero agarrar, a mí no me interesa. Y menos si me van a pagar así. ¿Por qué me van a pagar lo que ellos quieren y no lo que yo tengo que cobrar? Hay grandes diferencias. Entonces, ¿qué hicieron? Primero, con esta suba del dólar, le licuaron los sueldos a los trabajadores y a los jubilados fueron uno de los más perjudicados. ¿Por qué? Porque ya lo he explicado un montón de oportunidades. Hoy, el jubilado en mayo cobraba valor dólar $400. Hoy el jubilado está cobrando $210, $220 como mucho. Quiere decir que le han bajado una porción muy importante de su haber. ¿Y ahora qué descubrieron? Que aquellos, ¿dónde está la perversidad de esta reparación histórica? Que el jubilado tiene que ir, el que tiene juicio, ir a renunciar al juicio si quiere cobrar. Es decir, que ellos aceptan que hay una deuda y que al jubilado hay que pagarle. Pero imponen cuánto tienen que pagar ellos cuando debería ser la justicia la que determine lo que ellos tienen que pagar y no el ANSES. Punto uno. Punto dos, los que no hicieron juicio, y a los que hicieron juicio le hicieron un adelanto en el haber inicial, pero lo perverso de todo esto es que ellos quieren que el hombre, para poder cobrar el retroactivo y cobrar ese adelanto que le dieron, tiene que ir a firmar ante un juez que renuncia al derecho que le asiste. Y es tan escandaloso lo que están haciendo que si usted lee la Constitución Nacional va a tener vergüenza ajena, porque la Constitución Nacional en el artículo 14 bis dice: el Estado garantizará la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable. Le está diciendo que eso es irrenunciable, y el ANSES, con la complicidad de la Corte Suprema de Justicia, lleva al jubilado a renunciar a algo que es un derecho al cual no puede renunciar. Eso es decir, que renuncio a la justicia, es lo mismo. Yo no puedo renunciar al derecho de poder remitirme a la justicia si hay un abuso de autoridad que a mí me perjudica, y eso no lo dice Rubén Giannini en esta radio, sino que lo dicen los pactos internacionales sobre derechos humanos a los cuales ha suscrito la Argentina. Ante esta situación, ellos ahora promueven para obligar al jubilado a que vaya a firmar y a renunciar, le van a quitar esos pesos que le pusieron en el haber. Entonces, ante la licuación del haber, más la necesidad que tienen de un ingreso mayor, más allá que tienen derecho y no se lo pagan, quieren que, acosándolo con la angustia y la necesidad, que el jubilado vaya y renuncie. Y le paguen como quieren ellos y con lo que quieren ellos. Esta es la situación actual. Yo a los jubilados que tienen juicio les diría: no agarren, no se dejen manosear. Y a los jubilados que tienen juicio también les digo: si se lo quitan, vengan por acá. Yo ya estoy elaborando junto con los abogados una acción de amparo con una medida cautelar, porque todo lo que ellos les han pagado es a cuenta de lo que les deben, por lo tanto no se lo pueden quitar. Y de esto ya hay jurisprudencia. Si ellos quieren guerra, le vamos a dar guerra. Y esto lo voy a decir hoy también en la televisión. ¿Quieren guerra? Va a haber guerra. Porque están haciendo un total abuso en perjuicio de los jubilados y ante el desconocimiento de ellos los están extorsionando, y eso es un delito. Porque ellos tienen una deuda y la han reconocido. Y si ellos lo dieron, no fue porque se lo pidió el jubilado. Lo dieron porque querían estafarlos. Entonces ahora se lo quieren quitar para que el jubilado, ante la baja del haber, tenga la obligación de ir a renunciar y recibir lo que ellos dicen y no lo que les corresponde. Por esa razón, esta noche voy a estar en Canal Crónica discutiendo y hablando y defendiendo esto que estoy explicando. Ahora, el artículo está acá, se lo voy a leer, lo que ha sido publicado con respecto a eso. Se lo voy a dar a Jorge que lo vaya. Pero antes de leer el artículo ese, vamos a leer esto otro, que es, hace a lo que yo estaba explicando, que por un estado de necesidad quieren que el jubilado renuncie a los juicios o acepte lo que ellos le quieren dar. Recientemente la Defensoría de la Tercera Edad, a cargo de Eugenio Semino, publicó la canasta básica de los jubilados actualizada para el mes de agosto. Un adulto mayor, para cubrir sus necesidades mínimas, debe ganar 21.127 pesos. ¿Y cuánto gana? 8.636. Y el haber promedio apenas alcanza a los 13.000 pesos. El haber promedio es desde los que ganan mucho, mucho, hasta los que ganan la mínima. Ese es el haber promedio, 13.000 pesos. Esto significa que un jubilado de la mínima, el que le retiene el 3% en concepto de obra social, tendrá 8.377 pesos para gastar en vivienda, alimentos, vestimenta, medicamento, higiene, limpieza, transporte y recreación. El consumo básico de un jubilado, según la Defensoría de la Tercera Edad, incluye 3.600 pesos en expensa y o alquiler modesto, y 1.480 pesos en servicios, luz, gas, teléfono, tasas, y 450 pesos en transporte usando la tarifa especial, 4.452 en alimento y 2.005 en higiene y limpieza, y 4.129 en medicamentos. Reduciendo los gastos de higiene a la mínima expresión, cancelando los de recreación, TV por cable, mantenimiento de la vivienda, vestimenta, y suprimiendo los medicamentos, considerando que el jubilado haya podido acceder al 100% de la cobertura del PAMI, por encontrarse en situación de vulnerabilidad social, le queda un gasto mensual de 10.642. Así, un adulto mayor que necesita 148 pesos por día para comer, el día 15 de cada mes se quedó sin dinero. Analizados los números, queda claro que si no cuenta con ayuda de algún familiar, un jubilado que cobra la mínima en nuestro país puede comer solo la mitad de los días del mes. Al momento de pensar un nuevo ajuste fiscal, este sector es justamente al que deben dejar de mirar, salvo que podamos acostumbrarnos a la idea de que coman una semana sí y tres semanas no. El artículo lo firma Arce Falcone, abogados, jubilarnos.com. Es vergonzoso lo que están haciéndole a los pobres viejos. Por decisión de la ANSES, hay jubilados y pensionados que dejarán de percibir el monto adicional que desde el año 2016 se habían empezado a cobrar por el plan de reparación histórica. Sin embargo, ahora será suspendido el aumento a quienes no dieron el aval de esa recomposición. Desde la ANSES aseguran que si hacen un trámite pueden volver a cobrar el beneficio. A partir del próximo mes de octubre, miles de jubilados y pensionados dejarán de percibir con sus haberes el monto adicional correspondiente al plan de la reparación histórica por haber recibido el dinero sin realizar el trámite de manera previa. Son 140.000 específicamente lo que afectará esta medida, que correrá únicamente para quienes no dieron su aval a la recomposición hasta el 31 de agosto, que fue la fecha límite impuesta para la realización del trámite correspondiente. Desde la ANSES informaron que el adicional se restablecerá a aquellos jubilados que firmen el acuerdo que prevé la ley. Sin embargo, esto no quiere decir que cobrarán los montos que no les abonaron en el periodo en el que el plan no estaba formalmente aceptado. Estas son algunas de las situaciones que se plantean y los pasos a seguir si es que se perderá el cobro del beneficio. El plan de reparación histórica. Este es un programa que fue aprobado por ley 26.260 en el 2016, por el cual el Estado reconoce que pero habla de iniciar una demanda por reajuste de haberes. En realidad, pagos anticipados del sistema. El procedimiento dispuesto por ley exige que el jubilado exprese su aval a la oferta en la página web del ANSES para luego firmar un acuerdo con el organismo que es enviado a la justicia previsional. Sin embargo, en muchos casos, por cuestiones de edad, enfermedad o por la cuantía de la mejora, el reajuste empezó a pagarse sin que el beneficiario iniciara el trámite previamente, y por esta razón se puso un plazo límite para que se acepte y firme el acuerdo, y en caso de que esta fuera la decisión del beneficiario, el rechazo tendría lugar si se opta por hacer un reclamo en la justicia, al entender que de esta manera se obtendrá un incremento mayor. Es muy posible que esto último ocurra porque los índices de actualización establecidos por la ley no son los mismos que los fallos judiciales ordenan utilizar. Sobre esto, hoy la ANSES mantiene un pedido de la justicia, pretende que las sentencias dispongan que los ajustes se hagan con los mismos índices previstos para las ofertas del plan de reparación histórica, y esta cuestión aún está tratándose en la Corte Suprema. De acuerdo a lo expresado por la ANSES, desde que se venció el plazo quedaron 140.000 casos que no aceptan el plan, y dichas personas recibirán cartas personalizadas las que se le comunicará que perderán el beneficio de reparación. La ANSES estableció que se dará de baja en casos de que aquellas personas que hayan declarado la imposibilidad de movilizarse o tienen alguna enfermedad grave, y tampoco se les quitará a los mayores de 90 años. Si bien estas personas seguirán cobrando, sigue rigiendo, qué buen corazón, sigue rigiendo la obligatoriedad de realizar el trámite, aunque no tienen un plazo definitivo, y de acuerdo a lo informado por ANSES, contactarán una por una a dichos jubilados para explicarle la situación. La situación de aquellos que hayan aceptado la oferta marcando la opción de la página web que no completaron el trámite. Los pasos para tener el trámite completo: en el primer caso es ingresar, te dice a la página del ANSES, que hay que ir a la opción Mi ANSES, luego buscar el aparato. Esto es para acogerse a la reparación histórica. Que hay que entrar a Mi ANSES y de ahí te siguen. Hay una serie de pasos que te va permitiendo. Antes de que vos hagas una... Sigamos, te doy los primeros mensajes. Uno de ellos es el de Gustavo Suárez. Vos me dirás dónde es esto, porque me da una dirección y no me dice dónde es. Dice: abrazo Rubén, viernes 14-18 en el Salón Génova, Pringles y Ángel de Elías, convoca peronismo puro nacional. San Miguel. En San Miguel. Bueno, sí, señor, ahí estaré. Entonces le repito la... Así que 14, si hace cargo de la radio. 14-18 en Salón Génova, Pringles y Ángel de Elías, convoca el peronismo puro. El viernes 14 es el viernes próximo. Ahí estaré. Bueno, ¿esto es independientemente de lo de farmacia? No, reemplaza lo de farmacia. No, reemplaza lo de farmacia. Por el momento vamos a, a reemplazar estas dos jornadas, porque todos son gente que en el distrito son los que vienen a los cursos, así que vamos a estar prácticamente. Le van a hacer un delivery. Y la próxima va a ser por la zona de Moreno, Merlo. También vamos a seguir haciendo este tipo de plenarios conjuntamente con las 62 organizaciones. Muy bien. Así que, empezado a trabajar con las 62 organizaciones. Y les voy a dar una buena noticia. Ahí dentro de las 62 organizaciones, los jubilados van a tener una buena... Una secretaría, una subsecretaría. Pero juntamente con la Secretaría de Acción Social y la de Interior, vamos a trabajar para organizar a todos los jubilados del país como una fuerza orgánica para poder pelear por lo que es nuestro. Bueno, otro que lo saluda es el Carlos el Gaucho Talas. Dice, saludo hermano. Y el Gaucho Talas, un gran amigo, un gran payador, un gran compañero. Saludo hermano Rubén y equipo, tu amigo y compañero el Gaucho Talas, cantor criollo de Madariaga, aguante los jubilados. Gracias, Gaucho. Seguí escuchando nomás. Continúo. Bueno, hay algo preocupante, pero que nos demuestra en realidad. Hay dos cosas que me preocupan. ¿Vos sabías que Macri va a ser galardonado por una institución que le dio un premio a Henry Kissinger y a Simón Pérez? Y esto me trae a relación y a colación. Simón Pérez es aquel primer ministro de Israel, para quien no lo conoce. Claro, Simón Pérez, primer ministro de Israel, que fue uno de los represores más terribles que tuvo después de este que está ahora, que también es Netanyahu, contra los palestinos. Y Kissinger tiene como medalla haber desatado la guerra en Vietnam, que después la negocia, le dan la medalla de la paz al que desató la guerra. Y la instalación del Plan Cóndor en Sudamérica. Y la instalación del Plan Cóndor en Sudamérica. Pero hay un memorándum llamado SS-200, donde él plantea la eliminación de población a través de métodos que lo hemos conversado aquí, y uno de ellos es el aborto, que es prácticamente una imposición que le han dado a Macri, ya que ahora quiere tratarlo en la reforma del Código Penal, la ley del aborto. ¿Qué tanto interés tienen con esa ley? Porque por un lado la ley del aborto, y por otro lado estamos viendo que los chicos se mueren de enfermedades que no existían en la Argentina y que ahora empezaron a aparecer. Y por otro lado, en el campo, mueren a racimo los chicos, antes de nacer, y nacidos con deformidades, por el glifosato y todos los que contaminan donde ellos viven. Yo no sé por qué se preocupan tanto con el aborto acá, cuando se le están muriendo a racimo los chicos, y nadie hace nada. Chicos y fetos, de gente que quiere tener hijos y no los quiere matar, y que abortan antes de poder tenerlos porque han contaminado con glifosato y fumigaciones que se hacen en el campo a infinidades de personas. Hay un informe que mañana, porque hoy tenemos mucho material, lo vamos a sacar, que lo sacó en Italia. En Italia salió ese informe, y vieran ustedes las cosas que dice. Mañana con tiempo lo vamos. En el Código Penal también guarda que van a poner también el tema de la represión a las protestas. Ah, sí, o sea, no. Van por el trabajo también. Va por la protesta laboral, sí. ¿De qué te sirve? Es decir, dice que el agitador que quisiera, que insistiera a otro que deje de trabajar, entonces estaba incitando, y eso es punible y podía ser castigado. Pero la verdad que este mundo está para deshacerlo y que empiece de nuevo, porque la verdad que estoy viendo los fallos que hay el que comanda el ejército en Brasil, que dice que él no va a permitir que Lula sea candidato, y los fallos que salieron ahora de la Haya en contra de Ecuador. O sea, está todo previsto para que gobierne lo que ellos quieren que gobierne. Y se va a discutir democráticamente lo que ellos le dejen discutir en la democracia que ellos van a decir que es la democracia, ¿no? La democracia para ellos es esto que estamos viviendo hoy. Bueno, eso a mí me preocupa en gran forma. Digo, ¿no?, que a nivel continental estamos. Yo estoy publicando de cada cosa que publico, que comparto, le pongo un pensamiento mío, ¿no? Y entonces yo pongo, nosotros somos los indios de ahora. La diferencia es que antes a los indios en la conquista los mataban a mansalva, con armas. Ahora no pueden hacer eso, relativamente, porque cuando ellos quieren, invaden, destruyen ciudades civiles, generan que tengan que exilarse en otros países donde no los quieren y donde comienzan las peleas y los problemas, y que por supuesto nos van eliminando de a poco, por ejemplo con esto que estábamos hablando, la contaminación, con enfermedades raras que están apareciendo y que nadie sabe de dónde y por qué, y se adueñan. Nosotros ya tenemos bases militares en 3-4 lugares diferentes del país, y el Congreso está perfectamente en silencio sin decir absolutamente nada. Tal es así que mandan ellos, que ahora vamos a analizar un tema que fue famoso en estos días, y yo sé que muchos cretinos van a decir, bueno, pero está bien, hay que sacar eso de ahí, pero cuando uno saca eso de ahí, tiene que haber un lugar decente donde ponerlo. Y esto demuestra que los gobiernos nuestros no mandan, sino que manda el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y todos aquellos, el CFR, y todos aquellos organismos multilaterales y multinacionales que son los que bajan y marcan la política en la Argentina, con el gobierno que sea. Igual no lo ponga nervioso a Macri, porque vio que dijo que sí. Sí, se vuelve loco, mira, si Cuerdo hace las cagadas que hace, te imaginas. Que si se pone loco nos puede hacer mucho daño. No, que sí, más daño puede hacer. Bueno, Villa 31, el Banco Mundial confirmó que habrá traslados forzados. El Banco Mundial lo dice, ¿no? Sí, no lo dice. No, el gobierno dijo que no, que eso era mentira, que no iba a pasar. Y el Banco Mundial ya dijo. Le exige, sí. Confirmó que habrá traslados forzados en la urbanización. Ellos van a decir lo que hay que hacer. ¿Para qué mierda tenemos estos zánganos que hay que pagarle toda la plata si acá los que mandan son los de afuera? Mientras Rodríguez Larreta, ¿no?, insiste. El asesino de Favaloro. Hay que decir, cada vez que lo nombras, tienen que decir, el asesino de Favaloro, Rodríguez Larreta, y sigamos. Insisten que no existirán desalojos compulsivos en el marco de la urbanización. El gobierno de la ciudad emitió una resolución con el protocolo para desalojos compulsivos que figura prohibida expresamente por la ley 3343 de la urbanización de la Villa 31. En su artículo 9, la ley 3343 es muy específica al respecto. La implementación de este proyecto no implicará desalojo forzoso alguno. En la nota del Banco Mundial se menciona al galpón y al portal, ambos espacios de la Villa 31, como lugares acordados para abordar todo lo relativo al proyecto de urbanización. Sin embargo, la ciudad avanza en un dictamen cuya última versión todavía no ha sido difundida y tampoco existe convocatoria oficial a la reunión para la firma de los consejeros del barrio, a quienes han decidido citar por separado y telefónicamente para que se presenten a firmar el libro de actas fuera de la Villa 31, en las oficinas del gobierno de la ciudad de la calle Venezuela al 100, en San Telmo. El Banco Mundial, que otorgó el crédito de 196 millones de dólares para el proyecto, respondió a la mesa de urbanización participativa Villa 31-31 bis en una nota firmada por Jesco Henschel, que es director del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay, región América Latina y el Caribe. La respuesta detalla la CESISU, la ciudad es responsable de la aplicación de las políticas operacionales del Banco Mundial, aplicables incluyendo la 4.01, evaluación ambiental social, y la 4.12, que es reasentamiento involuntario. El reasentamiento involuntario fue normado en la resolución 2018-128 del año en curso. La relocalización será compulsiva cuando la población no tenga opción de permanecer en el lugar, ya que se realice en el marco de un bien mayor. De esta manera confirma que se realizarán desalojos compulsivos en el marco del proyecto acordado y apelando a un supuesto bien mayor que no se explica en los informes oficiales del gobierno de la ciudad. O sea, aparte todo esto lo hacen todo a espalda del habitante de la Villa 31. No es lo mismo, cuando hablan de los kelpers, le dan toda la incumbencia a lo que ellos digan. Ahora esta gente no tiene ninguna incumbencia en nada y le van a decidir la vida el gobierno de la ciudad y el Banco Mundial. ¿Qué termino de decir yo, que publico y que digo? Que somos los indios de ahora. Porque los indios de entonces fueron exterminados y estos están aplicando la metodología de exterminio. Yo recién hablaba de nuevas enfermedades. Acá está, un alerta epidemiológico. Los chicos, en ese informe que lo vamos a tener para el día de mañana, que yo después no saqué fotocopia de lo que se publicó en Italia, en la ley del aborto, los viejos que acá tenemos, la farmacia amenazan con suspender a PAMI. No amenazan. Ya lo cumplieron, porque acá hay un informe, un comunicado de prensa, que dicen que todas las organizaciones, llámese FACAF, COFA y APSNRA, han paralizado la entrega de medicamentos porque PAMI no paga. Entonces, eso también es genocidio, es una forma de matar a los viejos. O sea, acá está programado. Pero aparte vos fijate la deuda, que es una deuda monstruosa que tienen con la farmacia. ¿Y la deuda externa? Debemos más que el Producto Bruto Interno. Pero nos apoya. El Fondo Monetario Internacional nos apoya. Nos apoya. Ahora Caputo fue a pedirle ayuda, apoyo moral les pide, a los otros bancos centrales. Bueno, una forma de eliminar, vamos a leer el comunicado de prensa este. Bueno, esto lo firma Carlos Villagra, que es secretario general de la AFMRA, que es la Asociación de Farmacéuticos. De Farmacéuticos Mutuales y Sindicales. Sí, de la República Argentina. Farmacias sindicales y mutuales. Ante la deuda millonaria que la industria farmacéutica mantiene con las farmacias por la prestación PAMI, tanto ambulatoria como oncológica, las tres entidades representativas del sector, que son la FACAF, la COFA y esta asociación que lidera Carlos Villagra, comunican a la industria el cese de las prestaciones a partir del día lunes a las 0 horas de no dar cumplimiento al reclamo de pagos realizado. Es voluntad de las farmacias brindarle servicio a nuestros jubilados, no obstante, por cuestiones económicas y financieras se nos hace imposible continuar en estas condiciones. Hacemos responsable a la industria farmacéutica cualquier daño ocasionado a jubilados y pensionados. Las farmacias dispensarán medicamentos, pero no recibirán las recetas de PAMI para la cobertura. Bueno, leído este comunicado, las farmacias amenazan con suspender PAMI. Las entidades farmacéuticas pusieron como plazo esta tarde para que sea cancelada la deuda de 1.100 millones de pesos que mantienen los laboratorios desde abril. Claro, porque PAMI le paga a los laboratorios y los laboratorios no le pagan a la farmacia. Claro. Entonces, ahí hay un enjuague entre PAMI y los laboratorios. En caso contrario, dejarán de vender medicamentos con descuentos recetados por la obra social de los jubilados y pensionados a partir de mañana. La situación es agobiante. Esto salió en el día de ayer. Los farmacéuticos amenazaron con dejar de atender PAMI a partir de mañana si los laboratorios no cancelan la deuda que mantienen desde el mes de abril. El ultimátum fue enviado por las tres entidades que representan a los farmacéuticos, que carta documento mediante apelaron al drástico cambio de escenario registrado tras la última corrida bancaria. Producto del drástico cambio de escenario registrado en los últimos 60 días, especialmente en la última semana, hemos coincidido en reclamar a la industria farmacéutica la inmediata cancelación de la deuda que se mantiene con la farmacia. Indicaron en un comunicado, bueno, es un poco lo que después comenta Villagra, en ese Carlos Villagra, secretario general del sindicato de farmacias sindicales y mutuales, y que da publicidad diciendo que ya la decisión está tomada y han cancelado la entrega de remedios. Acá hay un informe que también hace a lo que veníamos hablando de cómo se está eliminando argentinos, porque no nos quieren a nosotros, quieren nuestras riquezas. Pero antes vamos a ver cómo están haciendo que la Argentina desaparezca del mundo. Porque esta es una forma de hacer desaparecer a la Argentina, para que nadie sepa que la Argentina existe. Por ejemplo, una empresa de bandera como era Aerolíneas Argentinas nos daba presencia en el mundo. ¿Y qué presencia? En la época que fue creada y hasta que la desguazaron, era una línea de bandera que tenía los mejores hangares en los mejores lugares, mejor ubicados en el mundo, debido a su antigüedad como empresa. Sí, teníamos, y teníamos los mejores simuladores de vuelo y una gran jerarquía de pilotos. Era muy difícil. Pilotos y mecánicos reconocidos en todo el mundo. La cuestión es que indudablemente trabajan para que la Argentina desaparezca. Miren esto. Aislado del mundo, ahora planean cerrar embajadas argentinas en el exterior. ¿Qué significa esto? Quitarle presencia en los países del mundo a la Argentina. Ahorrar en estupideces para hacer más negocio de ellos. Sí, bueno, no, pero esto no es un ahorro, esto ¿qué? Es... Para ellos todo es un ahorro. Todo es un ahorro. Para ellos será un ahorro, por eso, pero para eso, la Argentina... Definancian el PAMI porque para ellos es... Porque ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa con esto? Que mandan a los peores tagarnas, a un montón de hijos de puta que van a vivir bien, y no hacen lo que tienen que hacer, porque vos teniendo presencia en el mundo, tendrías que estar trabajando, tendrías que tener, como en su momento había, aquellos hombres de negocios que pudiesen hacer negocio con lo que produce Argentina o con lo que necesitan esas naciones y comercializar, porque la embajada ¿para qué está? Para que vayan a la festichola cuando hay un encuentro social, o para hacer este tipo de cosas y beneficiar al país. Para difundir cultura, para un montón. Para que sepan la historia nuestra, para que nuestros, digamos, lo que nosotros tengamos pueda llegar a ellos y que vean que la Argentina existe. Están cerrando las embajadas, y esto yo me acuerdo que el hijo de Remil puta de Menem lo hizo con la Embajada de México, que vendió una embajada que era espectacular y la vendió. Y una en París, si no mal no me acuerdo. Y una en París. Que era en uno de los mejores lugares de París. Y la de Japón lo mismo, ¿sabes lo que valía eso? Lo reveló esto el canciller Jorge Faurié. Jorge Faurié, que ya se había hecho correr la casi seguridad de que no continuaba en su cargo, que lo querían reemplazar por Prat Gay y todo, y se ve que nadie quiere agarrar nada. Acá ofrecen todos los cargos y todos dicen yo, adelante. Yo ya me había ido. Jorge Faurié lo aseguró al asegurar que trabaja para ver cómo reducir gastos y costos. ¿Ves? Reducir gastos y costos. Para ellos, de financiar la universidad es ahorrar, de financiar el PAMI es ahorrar, todo es ahorrar para ellos. Sí, pero en otras cosas que después vamos a tocar no ahorran, No. No descartó que la posibilidad de desprenderse de sedes diplomáticas. Hay que racionalizar recursos, explicó. Todo para seguir pagando intereses de deuda, ¿no? Todo, redujamos todo para seguir dando intereses de deuda a los organismos multilaterales de crédito. Las embajadas que Argentina tiene en el mundo están en peligro por la mega devaluación. Es que el gobierno pidió a todos sus funcionarios reducir gastos y costos, y el canciller Jorge Faurieno descarta la posibilidad de desprenderse de sedes diplomáticas. Estamos trabajando en ver cómo reducir gastos, cómo reducir los costos fijos que tienen nuestras representaciones en el exterior por la diferencia cambiaria, y se transforma para nuestro presupuesto en un impacto alto. Esto lo expresó el jefe de la diplomacia nacional en declaraciones radiales. De abril a agosto el dólar subió de 20 a 40, es decir, que ya acumula un aumento del más del 100%. Analizamos cómo racionalizar recursos y al mismo tiempo mantener el objetivo general de la política exterior, que es la inserción argentina en el mundo, para lo cual necesitamos poder llegar con la oferta de nuestros productos, agregó. Esto de que subió el dólar de 20 a 40, ¿no es cierto? Será primero es por mal desempeño, si no lo querían hacer pasar de 20, ¿no es cierto? Si vos lo duplicaste es porque hiciste las cosas mal. ¿Y no será que a alguno le está sirviendo el dólar a 40? Algunos que todavía siguen especulando porque le metieron un impuesto de 4 pesos. Y todavía siguen especulando a pesar de que ya ganaron fortuna por el dólar estar a 40. Analizamos cómo racionalizar recursos y al mismo tiempo mantener el objetivo general de la política exterior, que es la inserción argentina en el mundo, para lo cual necesitamos poder llegar con la oferta de nuestros productos. En virtud de la crisis económica financiera por la que atraviesa el país, Faurier aseguró que eventualmente puede cerrar alguna sede consular si se considera que puede cumplirse el objetivo de la política exterior de una mejor forma. Dice Faurier, sin dar mayores detalles, entonces esto ya debe estar hablado, charlado y casi te diría decidido. Bueno, eso viste que ajustan, cierran embajadas para ahorrar y todo lo demás. Bueno, sí, la paritaria ahora, docente no cerró todavía. Y bueno, acá hay otra. A todo esto. Denuncian por ñoqui con sueldo de 83 mil pesos al presidente de la Unión Cívica Radical local. Según afirmó un edil de Cambiemos, los radicales Guillermo Magadán y Oscar Romero cobrarían importantes sumas de dinero de la Cámara de Diputados sin desempeñar ningún trabajo. Estos son los decentes, los honestos, los que se rasgan la vestidura hablando de la honestidad. Los republicanos, bueno, no quiero hablar de la república porque tengo que hablar de Lilita, que es la república. Bueno, los radicales siempre se asumieron como los mayores republicanos de la historia, ¿verdad? Sí, bueno, así yo también. ¡Viva la república! 83 lucas por mes, mirá vos, si está como para gritar ¡viva la república! La interna entre dirigentes de Cambiemos en el municipio de La Costa vuelve a dar que hablar. La interna entre dirigentes de Cambiemos en el municipio de La Costa vuelve a dar que hablar. Esta vez el polémico Cototo García no disparó la polémica, Cototo, sino que fue el presidente del bloque Cambiemos en el Consejo Deliberante, Germán Jardón, quien cargó contra sus correligionarios radicales, el exintendente Guillermo Magadán y Oscar Chino Romero, a quienes acusó de cobrar sueldo de 83 mil pesos de la Cámara de Diputados bonaerense por una función que al parecer nunca habrían cumplido. Ante la denuncia que se viralizó en medios locales y en las redes sociales, Magadán, que es el presidente del Comité de la Unión Cívica Radical de La Costa, negó las acusaciones y disparó contra el concejal. Si Jardón manifiesta que es real, que traiga las pruebas ante la justicia. Además, el exintendente advirtió a la opinión de La Costa que desde el punto de vista legal voy a tomar las acciones del caso y se lamentó acerca de la preponderancia que adquirió este tipo de trascendido, ya que sostuvo que hoy creo que es mucho más importante hablar de la situación que estamos atravesando los argentinos y los hombres y mujeres que habitamos el Partido de La Costa. En tanto, la senadora provincial de Cambiemos, Flavia del Monte, echó más leña al fuego y manifestó a la prensa local no estar al tanto de esta situación, aunque aseguró que no le extrañaría este tipo de irregularidades, ya que mencionó que durante la última campaña electoral se sabía lo del pago por parte del Ejecutivo. No se cuidan ni entre ellos. Entre ellos se cagan, los parió, carajo. Es una cosa. No sabe nada, pero por las dudas dice, no me extrañaría que pase esto. Bueno, mientras despiden a miles de trabajadores, Larreta contrató... Horacio Rodríguez Larreta. El asesino de Favaloro, de René Favaloro, al que le pidió coima para pagarle lo que... Es lo que le están haciendo a los jubilados, lo único que falta es que le pidan coima para que le paguen lo que le deben. A los jubilados no le piden coima, directamente le dicen: si no arreglás como nosotros queremos, no te damos lo que te venimos pagando y te bajamos el sueldo. La verdad, este es un país divino, el país, pero con tantos hijos de puta gobernando que ya no sé si son tantos, se hacen notar mucho, pero no sé si son tantos. Sí, no, son muchos. Son muchos los hijos. Bueno, pero digo, pero muchos más son los otros. ¿Quién? Los que no son, que no lo son. Sí, pero no se meten en política. Bueno, por eso, pero digo, estos se notan mucho. Mientras despiden a miles de trabajadores, la Reta contrató porque no tienen límite. La Reta es el instrumento que utiliza este cornudo de Duchovne, porque Duchovne tenía necesidad de vivir en un baldío, teniendo plata afuera. Estas son las cosas. Si no tienen moral en lo pequeño, ¿qué pueden ser estos tipos? Pues imagínate, este tipo negociando con el Fondo Monetario Internacional préstamos multimillonarios. Que no hizo el final de obra para no pagar impuestos. Sí, no, pero aparte, un tipo que, sabiendo que vive en una casa de la reputa que lo parió, y no paga impuestos porque supuestamente vive en un baldío. Eso ya es denigrante, ya es una cosa que no tiene moral. Porque, pero si vamos, nosotros no, si no podés pagar impuestos, andate a vivir un departamentito, pero no hagas estas cosas y después pretendas ser vos el tipo que venía a recetar moral. Pedazo de mal parido. ¿Cómo no va a poder pagar impuestos un tipo que tiene esa fortuna que tiene afuera? Y bueno, pero por eso mismo te digo, pero si vos no podés pagar el impuesto, no vengas a darme receta de moral acá. No quiere. Pero entonces no vengas a darme receta de moral y de moralina. Acá las naturalizamos. Todo. ¿Pero de dónde salió toda la plata de que se blanqueó hace unos años? Y encima de hace esto, unos años, hace el año pasado, acá en la Argentina. Está fuera todavía. No, pero ¿de dónde salió esa plata? ¿De dónde quedó? ¿Por qué la tuvieron que blanquear? ¿Por qué la tenían en negro? ¿Por qué no estaba bancarizada toda esa plata? Y porque a ellos no les conviene eso. No, pero no les conviene. Porque no es de un acto legal que proviene esa plata. Claro. ¿O te crees que Papito Macri todo lo que tiene lo hizo con... en forma legal, de olvidar las deudas que nos cargó sobre el hombro a nosotros? Bueno, ¿tiene necesidad la hermana de Duchovne ser nombrada en la ciudad mientras están echando gente por todos lados y dicen que ajustan en los organismos públicos? Están echando de todos lados. Hoy pasé por el Sarmiento. Un desastre en los ministerios, todos los ministerios. Ahí viste la Secretaría de Derechos Humanos que está ahí en el... en la calle de San Martín. La Secretaría de Derechos Humanos está acá en la calle Sarmiento, antes de llegar... A Florida. En San Martín hay una... No, en Reconquista creo que... ahí en un edificio, en quinto, sexto piso, también debe ser una subsidiaria de ahí, pero queda en Sarmiento, entre Reconquista y San Martín. Ahí está la Secretaría de... Vamos a hablar de la que está en Sarmiento, entre... En Sarmiento y Reconquista, casi. ¿No es entre Florida y Maipú? No, está al lado de la Asociación Bancaria. Ajá, bueno, sí. Ahí estaba toda la gente en la calle, en la vereda, porque iban a protestar, porque nos están echando a todos. Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud. Bueno, ahí el Ministerio de Justicia habían ido a marchar, porque están echando cualquier cantidad de gente. Y por eso te digo... Mientras echan por un lado... Le gritaron el hit del verano, se lo gritaron en a 15 metros de la Casa de Gobierno. Pero miles de personas. ¿Qué es el hit del verano? El hit del gobierno, ese que le cantaban a Mauricio Macri. No se anime. No, pero es que yo no sé cantar. Usted no es Mauricio. No. No tiene la culpa. No, pero ahí lo nombran con nombre y apellido. Así que no, la sé que no tiene nada que ver, pero... No, digo, pero en el cantito lo nombran con nombre y apellido, así que a mí no me molé. Bueno, que despiden miles de trabajadores, pero la Reta, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, contrató a la hermana de Duchovne. En esta curiosa carrera meritocrática parece ser que los del PRO siempre llegan primero, y así lo confirma por enésima vez un nuevo nombramiento, en este caso el de María Duhovne como consejera del Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual quedaría confirmado que los empleados que sobran en el Estado no serían precisamente los miembros de su familia, ya que María es la hermana del ministro Bernardo Duhovne, el mismo que promete al FMI que achicará el gasto público. No se llama Bernardo, me parece, Duhovne, pero bueno. María Duhovne es la única de las cuatro hermanas Duhovne que siguió el mandato familiar del matrimonio conformado por los arquitectos Silvia Hirsch, Hirsch es una de las familias más tradicionales de este país, y Bernardo Duhovne, y estudió la carrera de arquitectura. Como tal, fue contratada como consejera en un secreto bien guardado en los pasillos de gobierno, detentado su función hasta el pasado 30 de junio, varios meses después de que el presidente Macri decretara la prohibición de que los familiares de ministros pudieran tener cargo en el Estado. Pero, che, pero en el día de hoy se publicó la resolución 700, que en su artículo primero indica que se debe abonar a la arquitecta María Duhovne, que da el número de CUIL, la tarea establecida en el artículo 25 de la ley 70 con motivo de haberes aceptando su renuncia a partir del 30 como consejera del Consejo Asesor del Plan, y lo firma el ministro Franco Mokia. María Duhovne fue precandidata a las elecciones de la ciudad 2015 dentro de la Alianza Energía Ciudadana organizada en la lista Suma Transparencia, que encabeza Roy Cortina, y llevaba como candidato a Martín Lusto. Ni siquiera lo votan a ellos. Fíjate vos que qué cosa, ¿no? Que los que hablan de ajuste, los que nos piden esfuerzo, los que nos piden ahorrar, mirá cómo viven ellos. Y con todo eso que le pusieron en la tarjetita, ya nomás la tarjeta debe salir, porque la verdad es que hay que meter todo lo que representa. Y con todo ese nombramiento, por lo menos 100 lucas. Para el nombre a los... Sí, pero por lo menos 100 lucas por mes tiene que ganar con todo lo que dicen que es. ¿No? Si vos te ponés a analizar, las tarjetas tienen que ser un libro. A ver qué es. María Duhovne como consejera del Consejo Asesor. Consejera del Consejo Asesor. Del Plan Urbano Ambiental del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Ah, miércoles! No tenés título. Bueno, ahí cuando hablaba de Bernardo Duhovne, Bernardo es el padre. Padre. Se llama Nicolás. Nicolás. Bueno, llama a Juan José Moyano, deja un mensaje. Le mandamos dice, un abrazo. Qué lástima que por ahora se suspendan las charlas de la calle Jujuy, que eran muy ilustrativas, como las de la calle Sarmiento. Dejo mi correo electrónico por cualquier inquietud y bueno, y deja el correo electrónico. Decirle que las otras semanas, porque tenemos en todos lados, tenemos que hablar, y va a ser. Y hay poca colaboración, la verdad es esa, hay poca colaboración, porque yo podía, si tengo reemplazante, que vaya a dar las charlas. Derivar en otras personas. En otras personas, pero todo el mundo tiene problemas, nadie puede. Y después yo me tengo que estar acá, tengo que estar allá, la otra día porque viajé a Rosario, la otra vez porque la última que di la primera y la segunda la volví a dar sobre geopolítica. Vamos a ver si hablo con Mignó, pero no para este viernes porque Mignó me tiene que acompañar, para la que hable sobre la constitución del 49 y el significado y la profundidad de esa constitución. El hombre este que da la dirección de San Miguel habla de 4 horas, ¿sí? Sí. De 14 a 18. No, de 16 a 18. A ver, lo vamos a confirmar porque está acá. A mí lo que me había llegado era que a las 18 horas era. De 14 a 18, dice acá. Viernes de 14 a 18. No sé si estará equivocado o no, sino que rectifique. Sí, por favor, Suárez, porque yo tengo las invitaciones y mirá que mucha gente le llegó esa invitación. Para ir de 16 a 18. No, 18 a las 18 en adelante. De 18 en adelante, bueno, a lo mejor le hacen ellos algún plenario o algo en ese horario y después está la charla. No sé, vamos a ver. ya me va a confirmar él, y si no que me llame mañana y conversamos. Bueno, los mails que complican a Cambiemos por el desvío de fondos públicos para la campaña. Los Buquipeña. Medio se tapó eso, con el tema de los cuadernos ya pasó al olvido, ¿no? Sí, incluso hubo un juez que dijo que no es delito, que lo pasen a la justicia electoral. Están trabajando la justicia. Ya sé, va a ser la democracia, o sea, se va a discutir lo que ellos quieran que se discuta. Si esto no quieren que discutirlo, no se va a discutir. Se va a discutir containers enterrados en el sur. Que todavía no aparece. ¿Qué? Que todavía no aparece. Pero, Rubén, lo único que no tienen ellos son pruebas. O sea, están todos presos, pero no tienen prueba, porque si no, ¿cómo van a poner recompensa para quien aporte datos para ver dónde está la plata? O sea, lo único que no tienen es la plata. La Alianza Cambiemos también desvió fondos estatales del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires para financiar la campaña de Mauricio Macri en 2015, bajo la responsabilidad del jefe de gabinete, Marcos Peña, que según consta en los más de 4.000 correos electrónicos a los cuales tuvo acceso el Destape. Más de 4.000 correos electrónicos. Además aparecieron más casos del sistema irregular montado por el partido gobernante para realizar pagos millonarios a proveedores, los cuales fueron omitidos ante la justicia electoral. Luego de la primera investigación que fue publicada en el CEPORTAL, en la que se comprobó cómo el PRO ejecutó desembolsos por millones de pesos en negro y pagos cash durante la campaña 2015, los Peña Leaks, como lo está nombrando acá el periodista, durante la campaña, los Peña Leaks suman un nuevo capítulo al escándalo de la financiación de la candidatura de Mauricio Macri. En este caso, según consta en los mails que cruzaban los integrantes del equipo de campaña, el presidente, una parte importante del dinero utilizado en su candidatura provenía del Ente de Turismo porteño, por entonces a cargo de Fernando de Andrés, actual secretario general de la presidencia. En el contenido de los correos electrónicos queda evidenciada la participación de importantes funcionarios del gobierno porteño, quienes actualmente ocupan cargos en jefatura de gabinete y presidencia de la nación, y por su parte Fernando de Andrés, hoy secretario general de la presidencia, estaba en conocimiento del accionar irregular del equipo de campaña de Mauricio Macri. Asimismo, el funcionario Ezequiel Colombo, quien por entonces era director ejecutivo de comunicación turística y actualmente es subsecretario de Comunicación y Contenidos de Difusión en Jefatura de Gabinete Nacional bajo la órbita de Marcos Peña. Y por otro lado estaba involucrado Leonardo Villante, quien fuera responsable de la administración y rendición de los fondos de Caja Chica Común en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo porteño. Por estos días, Villante ocupa el cargo de Director General de la Administración de la Presidencia de la Nación. Todos los involucrados en la campaña reportaban al actual jefe de gabinete de la Nación. En un cruce de mails se solicitaban los datos de cada integrante del equipo para armarle un informe, ¿a quién? A Marcos Peña. Y durante toda la campaña presidencial, Cambiemos gastó millones de pesos en kits de merchandising que repartían por todo el país para armar los centros de campaña, globos, pecheras, sombrillas, lonas, entre otros elementos con la inscripción Macri 2015. Toda esta parafernalia era canalizada por la empresa proveedora CAP Publicidad SRL, cuya titular es María Alejandra Alberdi. En el mail del 9 de septiembre de 2015, antes de la primera vuelta para las elecciones presidenciales, CAP Publicidad presentó un presupuesto por más de 3 millones y medio de pesos por distintos elementos del merchandising publicitario. ¿Sabes qué? No sé qué habrán hecho, yo no lo vi este programa, porque esto creo que fue difundido ayer, es un canal que va por internet, del Destape. Generalmente es Juana Morín, acá está Juana Morín y Leandro Raduso, quien hace las investigaciones, y se ve que han mandado a los que son a pedirle a la que está al frente de la Oficina Anticorrupción, a Laura Alonso, que le dé respuesta a esto, ¿no? A esto que están denunciando estos periodistas. Y se ve que le cayeron muchos mails y dice que los va bloqueando, bloqueó en masa a todos los que le reclamaban esto, la señora Laura Alonso. Y bueno, eso te demuestra lo democrático que son. No, aparte, te demuestra la, la, la catadura moral de esa Laura Alonso que tanto se golpeaba el pecho en la época del otro gobierno, ¿no? Y hablando de eso, vos sabés muy bien que si hubo alguien que al otro gobierno le hizo la guerra por las cosas que hacían, fui yo. Hay un montón de mails. Pero no le voy a perdonar a esto lo que le criticaba a los otros, porque estos son 10 veces peores. Hay un montón de tweets de Laura Alonso en la vieja etapa, con el otro gobierno, ella denunciaba una cosa, otra cosa, otra cosa, de cada cosa que después fue haciendo este gobierno, y lo fue borrando de su cuenta de Twitter. Pero hay mucha gente que se los ha guardado, ha hecho captura de pantalla y se los hace saber. Pero, y eso te demuestra que son amorales. Yo digo, es un gobierno de amorales, carente de toda moral. Hay un tuit famoso que le manda a conocido que le manda a Kicillof, como que ellos, como que el kirchnerismo había tomado el dólar a 3 pesos y lo tenían en 8-9, que se yo, en ese momento, y decía impresionante la devaluación y todo, decía en ese momento Laura Alonso. Ahora ellos lo agarraron a 9 y lo tienen a 40 y no publican más nada. Está loco vos, ¿cómo va? No, bueno, va a cupir para el cielo. ¿Quieres escuchar a Nelly Omar? Bueno, vamos a escuchar a Nelly Omar, que hace mucho tiempo que no le escuchábamos, pobre. Muy bien, les pedimos, esto no sé si se va a salir bien, a la gente que nos está escuchando por el Facebook. Sí lo van a tomar la gente que está tomándolo por www.radioreconquista.com. Yo soy como siempre, yo nunca cambié. Mi ropa es la de antes, mi vida también. Por eso de pronto me cuesta creer que seas la misma de ayer. Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper. Parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Son tus ojos, dos luceros, dos abrojos hechiceros, dos abrojos de luz que se quema en la noche de mi corazón. Son mis penas, cien tormentas, son mis penas, cien condenas de horror que esperan mi vida perdida en las de tu amor. Tu calle es la misma, tu esquina también, las noches del barrio las mismas de ayer, la luna es la misma que vimos los dos, colgada en la punta de aquel callejón. Si todo es como antes y nada ha cambiado, si todo es igual, parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. El aval de María Eugenia Vidal, vuelven a aumentar todos los peajes. no se hagan problemas, el que tiene plata paga, el argentino prefiere pagar y no defender lo que es de él. Con el aval del gobierno de María Eugenia Vidal, la empresa concesionaria dispondrá un ajuste del 25% en las cabinas de la autopista Buenos Aires-La Plata y en el sistema vial integrado del Atlántico, Autovía 2, Ruta 11 y Conexas. El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, CONADUV, confirmó que no estará presente en las audiencias públicas no vinculantes convocadas por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia para los días 10 y 11 de septiembre en la ciudad de La Plata. Allí se tratará el nuevo cuadro tarifario que se impondrá en la autopista Buenos Aires-La Plata. Lo que yo no entiendo, estas audiencias públicas, ¿para qué carajo sirven? Para perder tiempo nada más, porque vos vas ahí, podés dar tu opinión, todo, pero después te empoman y hacen lo que ellos quieren. Sí, pero marcha preso. Ah, no, pero hubo una audiencia pública. Tiene razón, pero marcha preso. Pero hubo una audiencia pública. Porque es lo que marca la ley, entonces le hacen porque lo marca la ley únicamente, no porque les interese la audiencia. Sí, pero la ley no dice que... La ley dice que es no vinculante. Así que... Y si no es vinculante, entonces ¿para qué mierda hicieron la ley? Porque no tenían qué carajo hacer, entonces. Allí se tratará un nuevo cuadro tarifario que se impondrá. No se aplicará, se impondrá. Se impone. Eso tenemos que entrar que la audiencia pública te va. Se impone. En la autopista Buenos Aires-La Plata y en el sistema vial integrado del Atlántico, Autovía 2 y Ruta 11, conexas respectivamente. Ha quedado claramente demostrado que las audiencias públicas de carácter no vinculante han sido y siguen siendo un simple formalismo y un desagradable show montado por el gobierno de la provincia, transformándose en una verdadera burla y falta de respeto hacia los usuarios viales, directos e indirectos, expresó Ricardo Lasca, referente del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos, CADIA y del CONADUV. Así las cosas, planteó que en esta oportunidad, como en anteriores, solo se escuchará el lamento del concesionario de Aubasa y cómo establecer su ecuación económica financiera sin tener en cuenta para nada la relación beneficio-costo del usuario vial. La audiencia pública es un requisito obligatorio, pero no vinculante, y tal como viene sucediendo, en definitiva, se terminará aplicando el nuevo esquema tarifario propuesto por el poder concedente para favorecer solo el interés particular de la empresa concesionaria, pisoteando y vulnerando los derechos de los usuarios viales y sin considerar la defensa del bien común, fustigó Lasca. Yo lo que digo es que todo lo que nos pasa no lo merecemos. El pueblo argentino se merece todo lo que le pasa. Porque había artículos en la Constitución Nacional que fue reformada, como por ejemplo que estaban para siempre prohibidas las aduanas interiores. Y el peaje es una aduana interior. Todo ciudadano podía circular libremente por el territorio nacional y estaban totalmente prohibidas las aduanas interiores. Esto yo lo planteé en un programa de... Pero, máxime, si nosotros aparte fuéramos... Porque te cobran como si hubiera autopista japonesa. Sí, sí, pero aparte, la mayoría de todas las autopistas que te cobran las hizo el pueblo argentino con el peaje. Sí, sí, con la sitia vialidad. Ahí se hicieron las obras, salvo algunas nuevas que han hecho, como la que va de Rosario a Córdoba, que... Sí, o la ampliación de Mar del Plata. Pero después, olvídate, cobran por todas. Ahora, yo me refería, yo esto lo planteé hace, ya por el año 91, donde me acusaron que yo era golpista. Y me llevaron, y estaba Bravo, el diputado Bravo, estaba Cafiero, estaba la mujer de Barrio Nuevo, eran todos diputados, senadores. Y yo era el golpista, porque era amigo de Seignelin. Entonces, como me hacen siempre, a último momento me llaman para ir al programa de Grondona. Claro. Mariano Grondona. Mariano Grondona, sí. Hora clave. Exacto. Ah, que acertaste. Hora clave. Claro. Yo era la víctima porque yo era el leproso ahí adentro. Siendo que soy de Rosario Central ahí, fui el leproso. Porque todo el mundo era lo democrático y yo era el tipo que supuestamente, como era amigo de Seineldin, estaba en un golpe, qué sé yo. Entonces yo me llevé la Constitución Nacional abajo del brazo y cuando me empezaron a pegar de todos lados, que yo era golpista porque agitaba por esto, por aquello, lo dejé hablar a todos. Entonces cuando quise hablar, ya Grondona me quiso cortar. Dije, no, espera un poquitito. Yo escuché a todos ellos y a usted, ahora voy a hablar yo, porque si no, ¿para qué me trajo acá? Y el tipo vio que él estaba metiendo la pata, si no me dejaba hablar, quedaba bien yo. Entonces dice, bueno, hable, pensando que que yo iba a pisar el palito y me iban a seguir pegando, que yo iba a defender. Si ustedes hablan de que yo soy el desestabilizador, ¿ustedes tienen noción que hay una ley que obliga al soldado argentino, al militar, a jurar, defender, respetar y hacer respetar la Constitución Nacional, y que ellos tienen que jurar por su honor cumplirla? Le digo, esa, y le leí la ley, es cortito, es un artículo de la Constitución. Le digo, mire, ¿cuántas veces tenían que haberse alzado en armas por esto? Le mencioné por el tema de las casillas de peaje. Por el artículo 14 bis, que no se protege y se viola la Constitución y a los derechos del ciudadano que están contemplados en ella. El artículo 75 de la deuda externa, inciso 7, que es facultad del Congreso de la Nación y de los gobiernos sucesivos han dejado que todo eso lo manejen los ministros de Economía y por el Congreso no ha pasado. Las deudas internas, que es facultad del Congreso, que nunca se pagaron y nunca se trataron en el Congreso, y el Poder Ejecutivo Nacional se hace cargo y estafa a toda la ciudadanía. Bueno, le fui nombrando la entrega de los correos serán, dice la Constitución Nacional, del Estado Nacional. Ustedes lo están vendiendo. Mirá, me quisieron cortar dos o tres veces, pero después cuando terminé yo sabía que cómo estaban, Jorge. Así estaba un poco. Le digo, bueno, ahora yo les pregunto, ¿quién es el golpista? ¿Ustedes o yo? Porque ustedes son los que le hacen jurar a los militares defender, respetar y hacer respetar la Constitución. Y ustedes la violan. Entonces, ¿quién es el golpista? ¿Yo o ustedes? Nunca más me invito a Grondona. Y Grondona te habrá dicho, bueno. No, sí. Se nos está haciendo la hora. Me quería cortar a cada rato. Sí, me iba a cortar una vez que agarré la mandolina, no la largué. Bueno, ¿querés que sigamos? Sí, claro. Hay uno largo, pero lo vamos a deschavar a Papito Macri y la mafia que lo rodea, junto a su hijo, los grandes negocios que se han hecho. Y esto, Laurita Alonso, ¿estará enterada de todo esto o es como el perro que tiró la olla? Esto lo recoge Infobaires 24 y según esto lo levantan de la tapa de un diario de Misiones que conmovió a la política y al mundo empresario. Dice el periódico, primera edición de Misiones, reveló un entramado que contiene como protagonista al grupo Macri, envuelto en contratos millonarios en Yacyretá. Fue una de las mayores centros de corrupción histórica. El monumento a la corrupción, dijo. No me acuerdo si fue Menem que dijo. Bueno, si Menem lo dijo, es un poco lo sabe. Si para Menem era corrupto, es. Imagínate. Si para Menem era corrupción. Imagino lo que debe ser eso. Y Exa, Yacilec, Martín Guerling, Franco Macri, Humberto Schiavoni y Ángelo Calcaterra son algunos de los nombres de peso que se destacan en esta investigación. Ahora Calcaterra, viste que quedó en libertad, nadie lo molestó más. A continuación, pensar que el tonto de Devido pensaba que si no lo iban a tocar, porque si no tenían que tocarlo acá, entendemos. No, acá van a hacer lo que ellos quieran. A continuación dice un extracto de esta publicación: empresas del grupo Macri siguen con contratos millonarios de Yastiretá. Siguen con contratos millonarios de, o sea, no se excusan siquiera. Siguen con contratos millonarios de Yastiretá. Con la llegada de Cambiemos al gobierno, los macristas Humberto Schiavoni y ahora Martín Goerling agarraron el manejo de la entidad y mantuvieron los beneficios para las empresas cercanas al presidente. Durante el gobierno anterior, la constructora IEXA pertenecía al grupo Macri y fue la empresa que más facturó en la entidad binacional Yacyretá mediante contratos millonarios para obras en Misiones. Con la llegada de Cambiemos al gobierno, los macristas Humberto Schiavoni y ahora Martín Goerling agarraron el manejo de la entidad y mantuvieron los beneficios para estas empresas. Para evitar el conflicto de intereses, el mandatario se desprendió de algunas empresas que estaban a su nombre, pero pasaron a manos de familiares y empresarios muy cercanos, con lo cual las ganancias siguieron quedando en los mismos bolsillos. El caso Yacilec. Varios meses después de asumir como presidente, el conflicto de intereses ya era un hecho. Macri vendió a la empresa Sideco sus acciones de Yacilec, el consorcio que administra la distribución de la electricidad que genera la represa de Yacyretá. Sideco es una de las empresas de Macri, del grupo, ¿no? Lo cual significa que el presidente se desprendió de sus acciones de Yacilec, pero las entregó a otra empresa del consorcio familiar. ¿Eh? Se desprendió de las empresas de una y se las pasó a otra que también es del grupo. ¿Cómo se beneficia Yacilec de Yacyretá? Se pregunta. En 1993, Yacilec obtuvo la concesión para construir, operar y mantener la línea de transmisión de 500 kilobytes que une la central hidroeléctrica de Yacyretá en la provincia de Corrientes con la subestación de Resistencia en la provincia del Chaco para suministrar energía a la red nacional de alta tensión. La empresa inició operaciones comerciales en 1994 y mantiene la concesión por un periodo de 95 años. ¿Sí? La concesión está dada por 95 años. Yacilec, porque son insaciables, quieren su vida, la de sus hijos, la de sus nietos y toda la posteridad, ¿no? Como dice, la Constitución, para nuestra posteridad. Yacilec también realiza para servicios, nuestra posteridad y para todo aquello que quiere venir a la Argentina. Yacilec también realiza servicios de operación y mantenimiento para terceros en la subestación Rincón de Santa María. Por estos trabajos, el grupo Macri tiene un contrato con ganancias millonarias que fue cuidadosamente mantenido por Schiavoni y Goerling, a pesar de ser el ministro del mismo partido del presidente. Las ganancias o las pérdidas que le generaron los tarifazos a Yacilec en los últimos 3 años son decisión exclusiva de la política energética del primer mandatario. O sea, ganaron muchísimo más por las políticas que toma quien, el presidente de la Nación, junto con su ministro, en este caso Aranguren. O sea, él le manda a Aranguren a realizar determinada política. Sí, sí, tenés que hacer esto. Fue el pero entre nosotros, él le manda a Aranguren, pero a él también le mandan, porque vos no te vayas a creer que Aranguren no tiene jefe arriba de él. Ah, seguro. Y no es Macri, precisamente. Fue el expresidente Carlos Menem el que le adjudicó una UTE conformada por el holding de la familia Macri. Qué raro, ¿no? Menem con Macri. Y otras corporaciones al trabajo. No es peronista más Menem. ¿Eh? No es peronista Menem. Y Macri también. ¿Qué lo parió? ¿Qué dijo Perón? Peronistas somos todos. Carlos Menem, el que le adjudicó una UTE conformada por el holding de la familia Macri. Y todavía hay tipos que me defienden a Menem. Y otras corporaciones, el trabajo de construcción, operación y mantenimiento y el primer tramo del sistema de transmisión asociado a la central de Yacyretá. Y IEXA fue una de las constructoras más grandes del país y fue la más beneficiada durante mucho tiempo en Misiones con las obras financiadas por la entidad binacional Yacyretá. En los años 90, cuando otro de los que amigos de Macri, que es el embajador Ramón Puerta, era gobernador y es actual, dice ahora senador en España, Humberto Schiavoni era ministro de Economía y IEXA fue adjudicada para construir la costanera de Posadas. ¿Sí? O sea, Puerta gobernador y este hombre Schiavoni era ministro de Economía de Misiones. Y Exa fue adjudicada para construir la costanera de Posada. Puerta, convengamos que es estudió junto con Mauricio Macri, estudiaron junto ingeniería, ahí en la UCA. Con el paso de los años... ¿Habrán estudiado historia los dos? Lo que le faltó fue la materia de persignarse, pero de la UCA salieron los dos. Con el paso de los años, la empresa del Grupo Macri continuó recibiendo... Se la llevó religión a marzo. Con el paso de los años, esta empresa del Grupo Macri continuó recibiendo contratos millonarios. Se pasó Puerta y él seguía recibiendo contratos millonarios. Incluso después de que ganó Cambiemos en 2015, con los macristas, Schiavoni y Goerlin en la EBI, que los contratos se mantuvieron. Lo que ocurrió para zafar del conflicto de intereses es que IEXA dejó de pertenecer al primo de Macri, Ángelo Calcaterro, y fue vendida, como decimos hace unos meses atrás, al Grupo Midland, un holding empresarial que dirige un amigo personal del presidente. Con razón siempre la tarifa aumenta y aumenta y aumenta y no para nunca de aumentar. Que se llama Marcelo Midland y es dueño también de Pampa Energía y otras. Hay sospechas de que solo fue un cambio de nombre, ahora se llama SACDE. La empresa, y un traspaso a manos de un testaferro para no recibir denuncia. Con nuevo dueño en los papeles, sigue teniendo a los mismos gerentes que tenía en la administración anterior. O sea, vos se la compraste, pero la plana mayor sigue siendo la misma. En Misiones son los mismos empleados y los mismos equipos. Cambiaron el nombre y todos los contratos de IEXA pasaron ahora a ser de SACDE. En la actualidad está construyendo las obras de ampliación de la Ruta Nacional 12 entre Santa Ana y San Ignacio y el puente sobre el arroyo El Torto, otorgada por adjudicación directa por un monto de 162 millones. Repito, otorgada por adjudicación directa. No hubo ahí licitación. Sí, no hubo licitación. También fue beneficiada... ¿Habrá enterado Laura Alonso de esto? No. También fue beneficiada para la obra de la Ruta Provincial 8, entre Campo Grande y 25 de Mayo, donde en solo 39 kilómetros se alzó con un monto de unos 1.000 millones de pesos. 39 kilómetros para hacerla y le bajaron 1.000 millones de pesos. Esta última obra no es financiada por la EBI. No es la primera vez que IEXA y ahora SACDE hizo un puente por contratación directa. Cuando se derrumbó el puente sobre el arroyo Acaraguá en la gestión de Maurice Clos, la obra del nuevo puente por casi 50 millones de pesos también se la dieron sin licitación al primo del presidente, Ángelo Calcaterra. Antes IEXA fue adjudicada por Yaciretá para obra 340, obra de Nexo Internacional, Bypass Arco Garita, Nodo, Vial Garita, Multirrocha Ruta 12, Garita Garupá, Acceso Sur y Tratamiento Costero en Francas Transporte Norte y Sur en Misiones, y comparte la obra con una UTE, con JCR Sociedad Anónima, y el presupuesto inicial tuvo un monto de 420.829.525, que fue varias veces predeterminado. A este contrato se fueron sumando después varias obras por montos millonarios. Otra obra a su cargo de la pavimentación de la ruta provincial 220, que une los municipios de Puerto Rico con Aristóbulo del Valle. Solo el primer tramo de 6.700 metros en el año 2013 fue presupuestado por 57 millones de pesos. En ese caso tampoco financia Yaciretá. Schiavoni, Tomás Schiavoni y Goerlin. Siendo Ramón Puerta gobernador de Misiones y Humberto Schiavoni su ministro, se le otorgó millonarias obras a IEXA, que en ese tiempo pertenecía a Franco Macri. Varios años después pasó a manos de su sobrino Ángelo Calcaterra y hace pocos meses a Midland. Schiavoni benefició a IEXA desde su cargo en la provincia y luego en los años 2002 y 2003 desde la presidencia de la entidad binacional. Luego vinieron 12 años de presidencia de Oscar Tomás, que le dio continuidad a los contratos que inició Schiavoni. O sea, Oscar Tomás era el que presidía en la época kirchnerista, en teoría. En el 2015, con la derrota del kirchnerismo y la llegada del macrismo al poder, Humberto asume su segundo periodo del frente de EBI, y 2 años después, electo senador nacional, deja su cargo a su pupilo, Martín Goerling. Las empresas del Grupo Macri fueron las principales beneficiarias en todo el paquete de obra que desarrolló la EBI en Misiones. Si el cuaderno de las coimas recorre las licitaciones, encontrarán a IEXA como la que más dinero facturó en los últimos 25 años. Fue tanta la participación del Grupo Macri en las obras públicas en Misiones que el actual presidente fijó domicilio en Iporá, la residencia de Puerta, y viajaba seguido a Misiones. El Grupo Macri también construyó la represa de Uruguay y se quedó hasta 2004 cobrando 340 mil pesos dólares, genere o no energía. Cobraba 340 mil pesos dólares, genere o no energía. Esto lo recordó el diputado Roque Gervasoni. Esto lo publican en Misiones Plural y en la primera edición, el portal de primera edición de Misiones, y es un extracto del informe que hacen en aquella provincia, la provincia de Misiones. Así que Mauricio Macri también comprometido. Bueno, 18 horas 48 minutos en todo el territorio del país. Vamos. 18 horas 48 minutos y ya nos acercamos a la hora de que Tiempo Nacional se termina. Recordemos lo de Crónica. Después a las 9:15 vas a estar 9:15 participando en Crónica un programa TV. No sé ni siquiera cuál es el programa, porque me llamaron, me dijeron, quiere venir a Crónica, y yo cuando me invitan voy. Sí, no sé si Rosario Lufrano está o termina Rosario Lufrano. No sé, la verdad es que me llamó una chica, señorita, con la que le hablé, y me dijo, mire, queremos que venga. Le digo, sí, no hay ningún problema, queremos hablar sobre el tema este de los jubilados, y bueno, voy a ir, ¿por qué no? Bueno, propiedades, autos de lujo y camiones. La lista de pertenencias de uno de los gremialistas favoritos de Macri, claro, fue el que se bajó los pantalones. Primero que nadie. El primero que fue a arreglar con sus representantes. Después lo llevaron a Davos, ¿se acuerda? Claro, sí, después lo llevan a pasear, como los pichichos, veo que los llevan. Lo sacan de paseo. Los otros días, las 62 organizaciones de Cambiemos, la que era apoyaba a Macri. Sí, la de Ayala. Tomaron distancia de Macri. ¿Sí? Sí. Tomaron distancia, sí. Sí, como en el colegio, tomaron distancia. Así decía el diario La Nación, claro. Porque hubo un rompimiento y hubo compañeros que... Vio lo vergonzoso del diario La Nación de este fin de semana, ¿no? No, haciendo, no sé. Haciendo un artículo explicándole a los empresarios cómo despedir gente. Ah, bueno. Militando el ajuste. Realmente... Bueno. Pero tenemos lo que nos merecemos, Jorge, porque no hay gente que se comprometa. Fíjate que ahora dice que van a recibir a las 60 organizaciones y que le ofrecen paritarias a la CGT, a la CGT, y que le ofrecen paritarias y que le ofrecen todo lo que sea aumento salarial. Pero acá no se trata de hablar de aumento salarial. Los dirigentes sindicales tendrían que estar hablando, poniéndote un límite hacia el avasallamiento que se está haciendo a todos los derechos de los trabajadores. Primero empecemos por la base. Si vos no me respetás mis derechos, ¿qué garantía tengo yo que después me respete los salarios? Y aparte, si seguimos con esta inflación y todo, ¿de qué me sirve que yo arregle el salario si vos después...? En la época Alfonsín tenía aumento todos los meses y después, ¿qué? No llegabas nunca. Propiedades, autos de lujo y camiones, la lista de pertenencias de uno de los gremialistas favoritos de Macri. Suntuosas construcciones, departamento muy bien ubicado, autos de lujo, camiones que usaron Guillermo Pereira, su ex esposa y sus hijos, que son investigados por la justicia federal. Construcciones, departamentos con ubicación envidiable, autos de alta gama, camionetas flamantes y una extensa flota de camiones que están o estuvieron en poder de la familia del senador y jefe gremial petrolero Guillermo Pereira son mirados con lupa por la justicia federal. La pesquisa tomó como base de las investigaciones del diario Río Negro sobre las empresas familiares del clan Pereira y los cuantiosos negocios de empresas que se sospechan vinculadas al sindicalista y contratos millonarios exclusivos con YPF. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Procelac, que dirige Gabriel Pérez Barberá, acaba de concluir un voluminoso informe que ya fue remitido al fiscal federal de lo criminal y correccional Carlos Rívolo. En este expediente se detallaron múltiples bienes muebles e inmuebles detectados a Pereira, su ex esposa Norma Martínez, sus hijos Paola, Martín y Flavio, así como la constelación de empresas atribuidas o vinculadas al gremialista. Los investigadores de Procelac también corroboraron transferencias sospechosas y préstamos gratuitos de bienes entre los familiares de Pereira, uno de los sindicalistas favoritos de Macri, y empresas prestadoras de servicios petroleros y una constructora cercana al gremio. Según consignó el diario Río Negro, el organismo considera verosímil la hipótesis de lavado de activos y pide profundizar la investigación con las herramientas propias de un proceso penal. Este señor es el que representa a los empleados, a los operarios, a los petroleros. ¿Sí? Este señor que hace negocio con el petróleo, que hace negocio con el Estado, que se baja los pantalones en las paritarias y todo, es el que los representa. Muchachos, hay que dejar de tenerle miedo también a las mafias sindicales y ir con la cabeza de ellos, como decía. Como decía el general, sí. Y bueno. Por eso te digo, muchas cosas de las que nos pasan no las merecemos, porque dejamos avanzar sobre las cosas básicas. Los derechos hay que defenderlos, porque una vez que se pierden no volvés a tenerlos. ¿Tenemos algún mensaje para pasar? Si no, ya estamos sobre el filo de la hora. Estamos cerrando, ahora ya le voy a decir, creo que no. No hay mensaje de voz tampoco. Nos han abandonado los oyentes. Sí, la verdad, no nos quieren más. Sí, acá hay uno, de Libia Escobar. Hola, Radio Lina. Reconquista, saludo, y te veo por Crónica TV, Rubén. Así que le mandamos un... Nimia, le voy a pedir un favor, ya que me va a ver por Crónica TV, yo sé que ella es muy de grabarme, entonces te voy a pedir que me grabes y me bajes el pedacito de programa en la cual yo pueda estar. En el cual yo esté, ese pedazo, a ver si me lo podés bajar a Facebook. Le voy a decir a Johnny también, a ver que se ponga la pila y me lo haga y me baje a tiempo. Pero seguramente después Crónica hace los recortes. Claro, pero yo me gustaría que a ver si me lo puede hacer en directo, Johnny. Carlos Alberto Rodríguez dice: todos con Rubén hoy a las 21:15 horas por Crónica TV. Gracias, Carlos. Y Sixto Javier Guzmán Camacho saluda. Y también saluda Roger, quien se hace llamar Roger en Facebook, ¿no? Estamos leyendo. También saluda Domingo Juan. Bueno, y ahora si quiere escuchamos tenemos un mensaje, un audio, el que nos llegó, es que es de Héctor de Chivilcoy. Muy bien, vamos a escuchar. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia. ¿Y qué podemos esperar de estos degenerados? Laura Alonso, Larreta, Burlich, todos estos degenerados con sueldos astronómicos, cobardes, que dijeron una cosa y son completamente traidores, completamente hacen lo contrario, estas inmundicias, estas ratas asquerosas. Y esto del premio a Mauricio Macri, pero es obvio. Esta, entre comillas, institución, que es una institución de criminales degenerados, ¿a quiénes le dan los premios? Y bueno, justamente, a los Macri, a los Pera, a los Estallajo, todos esos criminales asquerosos, genocidas, Menem, Clinton, Bush, van todos de la mano. Le dan los premios, representado por este gran genocida nazi, hijo de puta, de Henry Kissinger, que son todos iguales a él, exactamente, o George Soros, o Porzinger, todos estos criminales, entre todos se cuidan, se ven, y ven a ver cómo pueden asesinar, diezmar, aniquilar a la población mundial, y los que queden esclavizarlos, para que trabajen para estos degenerados, estos parásitos buenos para nada. Y si uno escucha el colmo de estas inmundicias que hacen propaganda del PAMI, del ANSES, de IOMA, del gas natural, de esta bosta que tenemos de empresa, porque esto es una bosta, las empresas y las corporaciones, Ahí tienen una famosa frasecita que están constantemente. Estamos trabajando, dicen. Claro, sí, están trabajando, pero no se sabe qué tipo de trabajo inverso a los intereses de la población. Están trabajando para seguir robando a la población, de esta, para, ya uno no tiene palabras del asco que dan todas estas repugnantes instituciones que eran nuestras. Y lo que dijo Jorge Macri, sí, así es, están constantemente especulando, viendo, pergeneando a ver cómo pueden aniquilar, desde el aborto hasta los que están en la etapa final de su vida, con otra frase de mierda que tienen, reparación histórica. Constantemente especulando para desintegrar y aniquilar al jubilado. Cosa que vos, Rubén, tenés que aclarar que no tendrían que existir. Es como la deuda externa, que no existe. Esto es la reparación o el pago o lo que le han quitado al jubilado. No tendría que existir, el jubilado tendría que vivir perfectamente como en Suiza. Pero no, desgraciadamente, como decía Jorge, hay que fundar algo nuevo. Sí, una nueva república, un nuevo mundo. Pero eso está en los miles de millones de habitantes que aún no reaccionan como tienen que reaccionar. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos al amigo de Chivilcoy, todo lo que nos ha recomendado, pero quédese tranquilo que en eso voy a estar esta noche por el tema de la reparación histórica, que no es ninguna reparación, es una gran mentira, es una estafa, y yo lo voy a demostrar de que es una estafa, en cómo están estafando al jubilado, con documentación, no con verso y lengua, sino con documentación. Yo le voy a demostrar cómo están estafando al jubilado que adhiere a la reparación histórica supuesta, que no repara nada y lo único que hace fue una cortina para es estafarlo blanqueo, una vez más. El blanqueo que hicieron ellos y que se permitieron hacer ellos. Sí, sí, aparte que ese dinero de blanqueo fue al PAMI. Por favor, dejémonos de joder y no sigamos engañándonos con toda esta manga de miserables, hipócritas y pervertidos. Bueno, recuerden, 21:15 por Crónica TV, Rubén Giovannini. Nosotros nos reencontramos acá, cercano a las 17 horas, gracias a Sofi del Nido, que nos hizo hoy, nos puso al aire. Vamos a reencontrarnos mañana. Hasta mañana.